¿Por qué? Porque se cumplió como un aniversario del 43 años golpe militar realizado al presidente Salvador Allende, así que se lo estuvo homenajeando ahí con, en su estatua, digamos, y por la calle, se fue al cementerio, en, digamos, hubo muchas flores ahí en la Plaza de la Constitución. Estamos hablando de un golpe, ¿no?, que arrancó en el 73 y duró hasta los 90. Ayer nomás. 17 años, señores y señoras, un golpe militar. Dios. Simplemente, bueno, era como para, sí, hacer una mención, sentar ahí un recuerdo, vamos a decir. Hay una foto muy interesante que anda dando vueltas de una niña mirando a un gendarme, un paco, gendarme, no sabe muy bien. Las recomiendo ahí una búsqueda. Y es tremenda la foto. Sí. Es muy fuerte. Yo pensaba, ¿qué pensará el chabón? Porque lo que piensa la nena mirando fijamente esos ojos... Además es muy fuerte porque ella está ahí, niña, como armada con su mirada nomás, pero... Y él está Robocop del otro lado, ¿no? Con esa armadura, porque es tremendo. Así que la recomiendo. Ah, sí. Hablando de búsquedas en YouTube, también les recomiendo buscar un radioteatro que se llama Los Mil Sonidos del Golpe. Ahora les ofrendo a ustedes escuchar un fragmentito de aquel relato, que lo pueden buscar ahí con ese nombre en YouTube, que es un estudio sonoro y radiofónico, digamos, sobre el derrocamiento del presidente Salvador Allende, sobre cuál fue el rol de la radio el 11 de septiembre de 1973, ¿no? Del sonido. Es muy interesante, es un documental sonoro basado en interferencias de las comunicaciones militares, transmisiones radiofónicas de diferentes radios como Radio Magallanes, Radio Cooperativa y Radio Agricultura, algunos discursos de Allende, algunos sonidos reales de bombardeo de La Moneda y algunas entrevistas a testigos y, bueno, y dramatizaciones también. En este caso vamos a escuchar unos testimonios de algunos chilenos y chilenas. La radio fue el medio único de información. No existía otra forma de informarse ese día que no fuera a través de la radio. Y a pesar de que muchas radios fueron clausuradas, yo creo que la gran mayoría buscó en el dial alguna radio para poder obtener información. En los tiempos que vivían en ese momento era más fácil buscar y encontrar mayor variedad de información, porque normalmente todo estaba muy controlado, lo que es televisión. Entonces en la radio encontrábamos más diversidad y pluralismo en la realidad de la situación que se vivía. Estaba en la universidad cuando nos avisaron que se terminaban las clases porque había ocurrido algo. Y de ahí me trasladé hasta la casa y lo seguíamos a través de la radio, los hechos que estaban ocurriendo. Pues ahí escuchábamos radio toda la noche, digamos, para estar informado de lo que estaba pasando. Podía pasar. Bueno, en la mañana cuando nos levantamos, prendimos la radio como todas las mañanas y empezamos a escuchar noticias nuevas para nosotros y un poco preocupantes.